los segundos que me quedan para verte. Entre los vidrios de seda, entre las luces llorando localmente. Debajo de un papel donde nadie quiere escribir mentiras.